Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús por este privilegio tan único que tenemos al disfrutar de una mañana tan hermosa, con la temperatura, bueno, mejor no podríamos pedir. Y te agradecemos también por tu palabra y la seguridad de que tú estás en medio nuestro, pues tú dices que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, allí estás tú. Somos mucho más que eso y no dudamos de tu presencia en nuestro medio. Pedimos que tu palabra pueda ser expuesta con la claridad que cada uno necesita y que aquellos que ya están aquí puedan sacar el mayor provecho, pero también aquellos que nos escuchan en sus hogares puedan recibir también la bendición que tú les tienes preparada al abocarse al estudio de tu palabra. Te pedimos esto agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos, capítulo 4, porque no concluimos, dejamos para hoy y luego una parte y luego pasaremos al capítulo 5, pero no vamos a concluirlo porque es un poco largo, vamos a tomar desde el 1 hasta el 16. Así que ahora estamos en el 4 y vamos a leer los versículos 23 hasta el 31. Dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, con todo denuedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hemos leído el texto que nos corresponde en la primera parte. Ustedes pueden ver en su bosquejo el primer subtítulo, una ferviente reunión de oración. ¿Qué pasa con las reuniones de oración hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? ¿Por qué las reuniones de oración no son asistidas? No son muy asistidas. Ustedes pueden notar aquí algunos detalles relacionados con la oración. Primero, ahí mismo en el bosquejo ustedes pueden ver, reconocen que se cumplía una profecía. Bueno, primero se reconoce la grandeza de Dios, el creador de todas las cosas. O sea, era una oración en respuesta a lo que había pasado a sus líderes, Juan y Pedro, quienes fueron amenazados para no hablar más en el nombre de Cristo. Pero ellos no pudieron aceptar eso. Dijeron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estaban hablando acerca del Mesías, acerca de Cristo Jesús. Ahora, el resultado de esto, cuando ellos informaron a los hermanos, fue que los hermanos, la iglesia, comenzó a orar. Y al orar, ellos citaron algunos textos del Antiguo Testamento. Si ustedes tienen referencia allí, ustedes van a ver que es el Salmo 2. En el Salmo 2, casi nunca se cita exactamente igual cuando se cita un pasaje del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: noten lo que ellos dicen, vayan, tengan así la Biblia, Es la manera para no perder. Ustedes tienen la cita de Hechos y no la pierdan, porque ahora saltamos a Hechos y leemos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El mismo Jehová del Antiguo Testamento es Señor y Cristo. Bien, seguimos leyendo en el Salmo. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero noten otro detalle. Dice, vuelvo a Hechos. Así que mantengan su Biblia siempre. Es la única manera para estudiar la Biblia. Yo no encontré otra mejor. Tener las citas a mano, a veces poner un papelito por ahí. Volvemos otra vez. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos en Hechos. Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí las palabras del Salmo y estas palabras hablan de una profecía, porque en el Salmo es una profecía, que habrá un día que se levantarán contra el Señor y contra su Cristo. Cristo es Mesías. Jehová el Señor se convierte en Mesías. Pero parte de esto todavía está para el futuro. Porque usa príncipes de la tierra. Estos que se unieron, si bien tenían cierto grado de principado, podríamos llamarlo así, porque eran líderes religiosos. Este salmo, en todo, en lo completo que dice aquí, en el Salmo 2, todavía la mayor parte se cumplirá cuando los reyes de la tierra se pongan de acuerdo y monten la guerra de Armagedón. Cuando el Señor esté regresando del cielo con su iglesia, en ese mismo momento estarán los ejércitos de todo el mundo, pero los ejércitos son siempre dirigidos por sus comandantes en jefe, que son los gobernantes. La palabra reyes se usa porque en la época cuando se escribió, los gobernantes eran todos reyes. No había presidente, primer ministro, el equivalente, había y cosas por el estilo, pero era la monarquía la que existía. Entonces, ellos todavía se unirán. Si ustedes están en el Salmo, o van al Salmo 2 de nuevo, y leen desde el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto no se cumplió. Pero la primera parte parcialmente se cumplió cuando los líderes religiosos prohibieron a los apóstoles predicar. Luego dice, versículo 5, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Exactamente eso. Porque cuando el Señor regrese con su iglesia, entonces tendrá que destruir primero, y eso está muy claro también en Tesalonicenses, tanto en uno como en el primero y segunda, él tendrá que destruir a sus enemigos. Y luego, tal como dice aquí, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese mi rey que estará sobre Sión, mi santo monte? Será el Señor Jesús gobernando durante el milenio, sentado sobre su trono en Jerusalén. Eso es increíblemente exacto. Cuando yo leía eso, estaba preparando, y muchas veces leí este texto, estamos ya de nuevo en el libro de los Hechos, capítulo 2, me sorprendió que estos hermanos nuevos en la fe, estaba comenzando la iglesia, ya conocían tanto, incluyendo de los salmos, si bien ellos eran judíos, pero como la escritura era tan escasa al alcance de gente así común, uno se pregunta cómo es que ellos tenían una aplicación teológicamente tan correcta, porque esa primera parte se cumplió. Pasa aquí lo mismo que ocurre en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2, cuando Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos, sino que aquí se cumplió la profecía de Joel, y comienza. Los primeros versículos eran para ese momento. Los últimos versículos, y para ser más claro, ¿por qué no abrimos? Oye, ¿quién nos corre aquí? ¿Qué problema hay, no? Los últimos versículos, no, miren, en el capítulo 2 de Hechos, ustedes ya están muy cerca allí, retroceden un poco, dice, versículo 15, porque estos, habla Pedro, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto ocurrió en el Pentecostés. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La idea es a veces que son jóvenes. Muchachos, no. Joel decía a sus hijos, y la posteridad, las generaciones futuras, cuando vivan, la generación judía que esté viviendo en ese momento. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso se cumplió. Versículos 17 a 18 en el día de Pentecostés. Lo que no se cumplió son los que siguen. Y daré prodigios arriba en el cielo. Esto no hubo. Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día, etc. Esto no se cumplió. Eso todavía está en el futuro. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Si no tenemos un conocimiento general de la Biblia, al leer lo que dice Pedro, citando a Joel, bueno, lo mejor sería ir a Joel. Pero si ustedes van a Joel, al libro de Joel, se van a encontrar con que dice más o menos, casi textualmente lo mismo. O sea, Pedro citó bastante claro. ¿Cómo sabrán que eso no se cumplió? En ningún lugar dice que se cumplió. Así que al leer el libro de Joel, notarán que, en efecto, esto todavía hoy está en el futuro. Luego, vuelvan a su bosquejo, y hay otro subtítulo. Toda esa sublevación, primero reconocen el cumplimiento de la profecía de David, después, toda esa sublevación de los líderes espirituales era contra Dios y contra su Mesías. Esto es el versículo 26 al 28. Luego, la iglesia pide dos cosas, 29 y 30. Hechos capítulo 4, 29 y 30. Oigan lo que piden. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Exactamente una oración así sería muy difícil que hagamos, pero en parte sí. Lo que vemos aquí es lo prioritario que era para ellos. Cuando nosotros nos reunimos a orar, en la reunión de oración, casi siempre decimos, bueno, a ver, vamos a ver quién está enfermo, quién tiene tal o cual problema, quién no tiene trabajo, quién no tiene... No está mal orar por eso, pero allí está uno de los fracasos. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Nosotros lo que viene por añadidura o debe venir por añadidura, lo colocamos como primario. No, si damos el primer lugar a que su palabra sea vista en nuestra vida, sea oída mediante el testimonio verbal, si damos el primer lugar a esa parte, la parte espiritual, entonces nuestra oración va a ser más efectiva. Recién, al comenzar, yo planteaba una situación. ¿Por qué las reuniones de oración son tan poco asistidas? La mejor manera sería dar un cuestionario y hacer una pregunta que cada uno escriba. ¿Por qué no viene a la reunión de oración? No es muy necesario, porque yo ya sé. Muchos no vienen porque no pueden. Es noche, es peligroso. Y no pueden, tienen miedo de viajar, luego regresar, cuando ya se hace un poco tarde, nunca salen por la noche. Es verdad. Otros no vienen porque no tienen recursos y hay que pagar el pasaje. Y dicen, bueno, yo no puedo. Si yo voy el miércoles para la reunión de oración, no puedo ir el domingo. Entonces, no vienen. Otros no vienen porque trabajan. Están trabajando o están estudiando. En ambos casos no pueden, porque es el horario de trabajo o de estudio. Hay muchos que van a la universidad por la noche, ¿bien? Pero hay muchos otros que no vienen por otras cosas. Y una de las cosas es que dicen, la reunión de oración es muy aburrida. ¿Y por qué es aburrida? Bueno, la primera razón es porque los hermanos no oran. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué vienen a la reunión de oración si de todos modos no oran? Quédense en la casa. ¿Para qué va a pagar pasaje para venir acá? Si venimos acá es para orar. Y si oran, hacen la oración tan larga como el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Nunca hay que hacer eso. Y yo he intentado muchas veces en nuestra reunión de oración pedir que los hermanos oren 2-3 veces y que es el mismo hermano. ¿Y saben qué caemos cuando oramos largo? En público, caemos en vanas repeticiones. Es una de las prohibiciones en la Biblia. Capítulo 6 de los primeros versículos de Mateo. No uséis vanas repeticiones como los paganos, los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto hay que evitarlo. Pero hay otra cosa, perdemos el hilo de la oración. Está muy bien hacer oraciones largas cuando ustedes le visitan un testigo de Jehová. Entonces, lo primero que ocurre es que ese testigo de Jehová tiene miedo de la oración. Él no quiere que se ore. Pero usted dice, no, no, no, usted está en la casa y después usted habla, pero déjeme orar. Cuando usted esté orando, predíquele. Señor, aquí vino un testigo de Jehová. Sabemos que no es testigo de Jehová, sino de Satanás. Y te pedimos, y te pido ahora que tú toques su corazón. Él, este caballero que está aquí, cree que Cristo Jesús no es Dios. Diga todas las... pero yo sé que en tal y tal parte, ahí en Juan capítulo 14, dice, yo y el Padre, uno somos. Y vaya citando, vaya predicándole. Allí haga todo lo que quiere. Ore media hora, si aguanta el hombre. Tal vez sigilosamente se va y cuando usted termina dice amén, mira, y no hay más testigo. Y bueno, no hay ningún problema. Pero hay que tener muy en cuenta esto, porque... Pero en las reuniones de oración, porque no le va a permitir hablar después. Pero ahora usted le obliga a hablar. Usted está en su casa, usted tiene la sartén por la mano. Usted hace lo que quiere. Y es el momento que hay que aprovechar para predicarle. No solamente así, sino aún cuando lo visita. Pero sobre todo, usted le visita a él, sobre todo en su casa. Ellos no quieren orar. Yo no sé cuál es la razón, pero ellos tienen mucho miedo de la oración. No quieren que se ore. Y menos aún que una dama ore. Eso es peor. Así que ustedes las damas tienen desventaja con mormones, no se hagan mormonas porque ya saben cuáles son las doctrinas de ellos. Por la eternidad tendrán que criar hijos. Y nosotros los varones tendremos 7 mínimo mujeres, todas lindas y jóvenes. Eso predican los mormones. ¿Quiere usted ir con los mormones? Ahí está. Ahí está su teología. Y así por el estilo. Bueno, nosotros sabemos que esto es pecado, es aberración, es satanismo más que otra que ninguna otra cosa, pero bueno, es lo que ellos enseñan. Bueno, las reuniones de oración deben ser amenas, agradables. Y en primer lugar hay que poner las cosas de carácter espiritual. Por ejemplo, que Dios toque el corazón de un hijo, una hija, del esposo o la esposa, depende quién es inconverso, alguna otra persona. Esas son, digamos, razones de oración muy justificadas. Está muy bien orar por eso. Y orar que Dios nos dé pureza de alma y de espíritu, que nos ayude a cultivar la vida de santidad, esas cosas. Porque total, si olvidamos o ya no hay tiempo para mencionar la cuestión falta de trabajo, etcétera, etcétera, todo esto viene por añadidura. Porque con este tipo de oración que digo, nosotros realmente estamos buscando primeramente las cosas que Él puede hacer sin intervención de nadie. Pero en caso de trabajo y todo esto, pueden ayudarle a otros hermanos, hacerle una referencia y todo esto. Es en esa forma él también trabaja. Pero nadie puede tocar un corazón y convertirlo. Usted puede hablar a su hijo o a su hija. Usted puede hablar a su cónyuge, pero usted no puede convertirlo. Aquí tiene que depender totalmente de usted, del Señor. Usted hace solamente lo que usted puede, que es hablarle y conducirse como cristiano. Ahora usted ora, está perfectamente bien. ¿Cuál era el resultado de la oración de los hermanos? Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Ustedes tienen allí justamente los resultados de la oración. Primero, versículo 31, fueron llenos del Espíritu Santo. Paramos acá. Ya tenemos allí algo que comentar. La idea de muchos es que ellos se llenaron del Espíritu Santo allá. Pero no es eso. Dice que ellos estaban en estrecha comunión con el Señor mediante el Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban en esa condición. Eso hizo que tuvieran el resultado que obtuvieron, que veremos un poco más adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, como que allí ellos, el Espíritu Santo había sido menos de la plenitud, menos de lo lleno, y allí ellos se llenaron. Porque, no. Ellos estaban llenos de... Ahora, ¿qué significa la plenitud del Espíritu Santo? Algunos dicen llenura, pero es una palabra que no corresponde. La plenitud, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud? ¿Cuándo una persona está llena del Espíritu Santo? O sea, ¿tenemos nosotros la plenitud del Espíritu Santo o no? La respuesta es sí. Pero ¿y por qué entonces no tenemos el resultado que tuvieron ellos? El Espíritu Santo no tenía la plenitud nuestra. Ahí está la cosa. Cuando ellos oraron, ya vemos que había absoluta unidad en la oración. La oración no solamente era correcta, sino que la mente, la atención de todos los hermanos estaban centrado todo en esa finalidad, tal como ellos piden aquí, para que les dé a ellos fuerza. Dice, lanzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y ahí sigue hablando en el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, etcétera. Versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se imaginan ustedes? Pasaría lo mismo si un grupo de hermanos ora por esto y otra hermana dice, Señor, que mi ternero no se muera. No tendría resultado. Y otro dice que la gallina ponga sus pollitos, que todos los pollitos salgan, que no haya huevo podrido. Bueno, porque eso es lo que le interesa a ella. Mis gallinitas van a crecer y voy a vender y voy a ganar y todo esto. Y Señor, una joven estudiante, Señor, que yo salga bien en los exámenes. Todo eso puede ser importante, no estoy quitándole mérito. Pero hay mucha diferencia cuando los hermanos se ponen de acuerdo y tienen una sola mira. Son bíblicos, son separatistas, son fundamentales, no son carismáticos, no son ecuménicos, no andan haciendo curandería, no están soplando, no están tirando el saco, no están echando al suelo, no están echando demonios. Todos están de acuerdo que eso no es bíblico. Cuando eso ocurre, el Señor va a hacer cosas. Con todo que nosotros no hacemos las cosas correctamente, por lo menos no oramos como debemos. Vean ustedes que si el Señor no nos ha bendecido de manera tan abundante, y no lo merecemos. Parte de eso tal vez cumplimos, y otra parte no. En realidad, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es aprender a orar. Y no es que uno es muy ferviente y otro se conmueve por la forma como ora. Porque hay algunos que son muy elocuentes y saben vocalizar muy bien las palabras, y uno cree que esa es la verdadera oración. En parte sí, pero no es todo. Hay que tener en cuenta que existen otros aspectos demasiado importantes que nosotros tenemos que prestarles atención, porque si olvidamos este detalle, nuestras reuniones de oración serán, en primer lugar, muy pobres, en segundo lugar, no tendrán el resultado que nosotros estamos esperando. Yo no creo que los hermanos que vienen a orar están decididos a que, bueno, si Dios responde, está bien, si no responde, está bien, y tratan de acomodar cualquier respuesta completamente fuera de contexto para tratar de alguna manera de, bueno, hacer que Dios quede bien. Él contestó, él dice que iba a contestar y él contestó, y entonces es como dijo un hermano una vez, hay quienes oran por que quieren comprar esto o aquello y luego van y cargan la tarjeta de crédito y dice, gracias Señor, veme contestando. No, le contestó la tarjeta de crédito. Dame dinero, quiero comprar tal cosa. Y al final va y gasta en la tarjeta de crédito. Se mete en deuda y en intereses tan elevados y todo eso. Eso no es respuesta del Señor. Esa es la respuesta del bolsillo suyo. Usted sacó la tarjeta de crédito y el banco le contestó y pasó, le pagó y ya está. Hay muchas cosas que no, las cosas que nosotros podemos hacer, incluso si podemos usar la tarjeta de crédito y pagar luego, está bien, lo haremos. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y si usted es cristiano, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en el sentido de que usted tiene sus prioridades, están en el mismo punto del Señor. ¿Cuál es el mayor interés del Señor? Que las almas se salven. Si nos ponemos de acuerdo con Él y nuestro interés primario es la salvación de los perdidos, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Él nos está dominando. Y las otras cosas vendrán luego por añadidura. ¿Qué pidieron ellos? Hablar con denuedo la palabra del Señor. Eso significa con valor. ¿Cuántos de nosotros tenemos valor para hablar a otros de Cristo? Nadie nos persigue. Nadie ni siquiera nos ridiculiza. Y ni siquiera así los hermanos hablan. Muchos hermanos nunca dan testimonio a nadie. Nunca hablan a nadie. Si usted no lo hace ahora, en el cielo no hay evangelización. Allí no va ningún perdido, así que hágalo aquí. Y si va al infierno, porque no es cristiano, entonces se justifica el que usted no hable a nadie. Y en el infierno no hay posibilidad de salvarse. Todos son perdidos, pero no hay evangelio que se los salve. En el cielo todos son salvos, por lo tanto no hay a quien evangelizar. Luego, los cristianos eran de un corazón y un alma, versículo 32. Un corazón y un alma, ¿qué significa esto? Significa perfecta unidad. Estaban totalmente unidos en un mismo propósito. Tenían la misma inquietud. Los mismos deseos, la salvación de los perdidos, predicar el Evangelio, tener la libertad para hacerlo. Ellos intercedían más que todo por los apóstoles, porque eran ellos los que llevaban la palabra. Luego, se desvaneció todo egoísmo y todo egocentrismo, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero antes de eso, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron ustedes lo que dice aquí? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo, ¿cuál es el resultado de la plenitud del Espíritu Santo? El mismo que en Hechos capítulo 2, cuando Jesús... Capítulo 1, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, vayan al capítulo 1. Dice, cuando ellos le preguntaron si el reino a Israel sería devuelto entonces en esos días, él dijo, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la señal de la plenitud del Espíritu Santo? Que hablamos de Cristo a otros. No es lenguas. Eso lo practicaban los egipcios, los asirios, los pueblos antiguos de diferentes grupos. Todos hablaban ese tipo de lengua, esta jeringosa que hoy se escucha por todas partes. No. Y vean ustedes que aquí dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, el poder, y ustedes serán mis testigos. No dice, deben ser, ustedes serán. Y entonces, en el capítulo que estamos ahora, en el 4, dice, versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban allá estaban totalmente entregados al Espíritu Santo. Y prueba de esto. Hay una coma después de santo. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir denuedo? Con toda confianza. Ellos, y es lo que ellos pidieron. Y Dios les dio. Así que tengan esto en cuenta cuando alguien les dice acerca de lenguas, dígale ningún problema. Yo tengo la evidencia de que el Espíritu Santo me domina. Todos los creyentes, aun aquellos que no hablan a otros de Cristo, si ellos creyeron en Cristo y le entregaron su alma, ellos son salvos. Pero no se puede decir de ellos que son dominados por el Espíritu Santo o usar la palabra de los hechos, llenos del Espíritu Santo. La razón es porque ellos no se dejan usar en su plenitud por el Espíritu Santo. Ellos recibieron el sello del Espíritu Santo, que es la prueba de que son hijos de Dios. Para poder comprobar esto, si ustedes quieran anotar en su bosquejo, está bien, vayan a Efesios capítulo 1. A mí me ha ayudado mucho este texto y creo que les va a ayudar a ustedes también. Efesios capítulo 1. ¿Cuándo se producen todas estas cosas? Voy a leer desde el versículo 11. En él, esto es Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, de nuevo, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, estamos en Efesios 1, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo era promesa antes de venir, que es las arras, palabra arras, garantía, de nuestra herencia eterna hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La otra redención nuestra es la física, la corporal. La primera redención es el alma, la otra. Pero ya tenemos un comprobante que cuando llegue el momento de morir, nosotros, habiendo llegado a la resurrección, resucitaremos, porque al morir vamos a la presencia del Señor. Él tiene sellados a los suyos. No tenemos ningún sello ni en la frente, ni en la mano, ni en ningún lado. Pero ese sello está en nuestro corazón, en el asiento de nuestras emociones, de nuestro ser, nuestra alma, llámelo usted como lo llame. El Señor sabe cómo es el asunto. Él nos selló porque nos dio el Espíritu Santo en el momento de creer en Él. No le hemos pedido. Solo hemos hecho caso a su palabra, hemos creído en Él, y Él dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Y nos selló a todos con el Espíritu Santo. Ahora, después de haber creído en Él, nosotros seguimos viviendo. ¿Cuánto del Espíritu Santo tendrá de nosotros? Esa es la pregunta. Algunos le dicen, está bien, Señor, yo te voy a dar la mente, pero no toques mi billetera. Una vez uno que vino a bautizarse acá, no sé si era acá o dónde era, y dice, hermano, no, espere un poco. Y trajo la billetera con los billetes que tenía y dijo, yo quiero que la billetera también se bautice, para que sea generosa. Bueno, él estaba totalmente convencido. Nuestra iglesia, escúchenme esto, nuestra iglesia nunca tendría necesidades así materiales, aun con lo pobre que seamos, nunca. Porque la matemática de Dios no funciona como la nuestra. La nuestra, por ejemplo, 2 más 2 es 4, no puede ser de otra forma. 3 menos 2 es 1, siempre va a ser igual. 4 más 4 va a ser siempre 8. Pero para el Señor, 3 menos 2 puede ser 50, a favor nuestro. 2 más 2 puede ser 200. ¿Y eso? ¿De qué escuela eso? Hoy le voy a explicar cómo funciona. El Señor dice que Él multiplicará, que Él lo hará. Él hace simplemente que no tengamos los gastos que de otra manera tendríamos. Yo he visto cómo hay hermanos que dicen, bueno, si yo doy el diezmo, vamos a hablar en términos de guaraníes, por ejemplo, supongamos. Si yo doy el diezmo, tengo que dar digamos, 400,000. Mucho dinero. Y sacan la cuenta, lo que puede comprar con eso, y no dan. Después de repente le comienza a doler la muela. Pero como son mezquinos, dicen, no hay por ahí alguna cosa, un calmante, o por lo menos, no, el calmante no compro, tampoco quieren gastar. Entonces usan tal vez esa manzanilla, vamos a poner un poco de manzanilla, algo así. Y ya después se le está hinchando. Ya no, ¿sí? Hermano, ¿qué le pasa? Ay, viera, me duele la muela. Veo las estrellas en pleno día. Y qué lindo sería. Gracias, Señor, por eso, porque este hermano es tan tacaño. Entonces va al dentista. Y el dentista dice, mire, esto necesita una cirugía porque hay que sacar la muela y todo. Y no le salió 400,000, le salió 1,000,000. Lo que a Dios no das, el diablo te roba. Por ser usted hijo de Dios, y no solamente eso, sino que usted tiene que abrir la boca. Bzzz, ahí le está. Usted no sabe qué. Antes era peor, ahora por lo menos es menos. Y ahí ya están con todo ese dolor y le pagan más de dos veces. ¿Por qué? Porque Dios tiene recompensa para usted. Pero ya que usted no quiere dejarse llevar por el Espíritu Santo y colaborar con la obra, él dice, este no me saldrá ladrón. De cualquier manera voy a enseñar la lección. Y hay muchos que hasta la tumba no entienden eso. No aprenden. ¿Por qué digo que la iglesia tendría todo el dinero necesario? Porque si los hermanos todos trajeran sus diezmos, sus ofrendas, no sé por qué me metí en ese tema. Porque no es verdad, ¿no? Es como aquel que predicaba siempre sobre el bautismo. Y un día los hermanos dijeron, vamos a darle un texto que hable de eso. Que hable sobre el hacha que flotó. Y hay ahí en el Antiguo Testamento. Ven, hermanos, las mismas aguas donde flotó el hacha se bautiza. Mejor no podían haberle ayudado para eso. Así también yo hablo sobre la mayordomía, o sea, en la cuestión dinero. Dios haría prosperar de tal manera a nuestros hermanos que tendrían para sobrar y se darían cuenta que el producto, el resultado de la bendición es porque han comenzado sistemáticamente a dar. Cuanto más das, más tienes. La persona que mezquina pensando que si va a dar tanto, no va a tener. Esa persona nunca va a tener, solamente lo que puede ganar por su propia cuenta. Y no permite que Dios la bendiga. Muchas personas que no tienen trabajo, con razón no la tienen. Porque cuando tienen, no dan ni su diezmo ni su ofrenda. Bueno, así no funciona la cosa. Dios no va a bendecirlos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no te necesito, Señor. Piensen en eso, es demasiado serio y es demasiado importante que cada uno de nosotros no solamente lo haga para prosperar, sino que lo haga porque desea una vida espiritual abundante, ser lleno del Espíritu, dejarse llevar por el Espíritu de la Biblia, que es el Espíritu Santo que la inspiró. Vayan a su bosquejo, número 4, después de los resultados de la oración. Se desvaneció todo egoísmo y todo egocentrismo. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron todas sus posesiones. Luego 5. Los apóstoles hablaban con gran poder, que dice el versículo. El versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. No solamente sobre los apóstoles, sino sobre todo. ¿Qué habían pedido ellos? Hablar la palabra con denuedo, con valor. Usemos la palabra más común para nosotros. 6. El tema principal era la resurrección del Señor. Si Cristo no resucitó, de nada valía todo lo que ellos dirían. Así que ellos tenían que hablar y una y otra vez machacar en el asunto de que Él resucitó, que tantas personas lo han visto, etcétera, etcétera. Porque ahora de aquí en adelante Él ya no se presentaba más. 7. Se desprendieron de sus propiedades, versículo 32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y después, el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y qué hacían? Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? Bueno, primero porque la mayoría no teníamos propiedad. Y si tenemos, está hipotecada. Así que no podemos venderla. Y segundo, porque no es necesario. Entonces, ¿por qué ellos hicieron? ¿Alguna vez Dios les mandó que hicieran? No. ellos guiados por el Espíritu Santo hicieron. Porque noten bien que antes de eso dice que fueron todos llenos, o sea, ellos vivían sumidos en la voluntad del Señor. Recién después se darían cuenta por qué vino eso. Porque en el capítulo 7, que llegaremos más tarde, está el apedreamiento de Esteban. Después del apedreamiento de Esteban, todos huyen de Jerusalén. Ya mismo vamos a ver el pasaje, ¿por qué? Porque nos habla acerca del mismo asunto. Capítulo 8, versículo 4 del libro de los Hechos. Noten lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero antes de eso dice, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si había 20.000, muy probablemente mínimo 20.000 cristianos ya había. Yo creo que había más, pero póngale que eran 20.000. Los 20.000 tenían que huir porque la persecución era tan severa. Los perseguían y los mataban si podían. Arrastraban, obligaba al apóstol Pablo, que llegó a ser Pablo, era Saulo todavía, que era el jefe de la persecución, obligaba que blasfemaran al Señor. Los castigaban, los azotaban, los llevaban a la cárcel cuando no era más grave. Otra vez directamente los mataban. Entonces ellos, habiendo vendido sus posesiones, no tenían nada que lamentar. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu Santo los dirigió sin que ellos supieran por qué estaban vendiendo? Se dejaron llevar por el Espíritu que los dominaba e hicieron lo que cualquier persona fuera de este nivel de vida espiritual diría: estos están locos, están vendiendo todas sus posesiones, están, esto se va a gastar dentro de poco tiempo, y tal vez justamente les alcanzó hasta que llegó la persecución. Llegó la persecución, de todos modos tenían que huir, y habiendo venido sus posesiones, las gallinas que tenían ya estaban a cargo de alguien que los cuidaba. Ellos ya vendieron los patos, los gansos, los pavos y todo lo que ustedes quieran. Las plantas que tenían que regar ya estaba a cargo de alguien. ¿De quién? Aquellos que compraron sus propiedades. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nunca se equivoca? Nosotros podemos pensar que esto era absurdo, pero no lo era. Y un poco más adelante, ¿qué dice? Dice en el inciso 9, los mismos apóstoles administraban los bienes comunes. Esto no duró mucho, porque ellos dejaron a los pies de los apóstoles y los apóstoles tenían que administrar. Ahora, ¿por qué los apóstoles no se ocuparon de la predicación y estaban administrando lo material? Bueno, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Usted no puede permitir que cualquier hermano administre el dinero, porque a veces tiene un problema de una pegatina en la palma de la mano que se le pega justamente lo ajeno. Y con lo propio no tiene problema, pero lo ajeno se le pega. Para evitar eso, no quiere decir que no es cristiano. CL, cristiano ladrón. Pero todavía es cristiano. Entonces, los apóstoles todavía no conocían a los hermanos. Eran miles. ¿A quién van a encargar ese trabajo? Entonces, ellos estaban administrando todos esos bienes. Y luego en el 10 se destaca un hermano rico llamado José, quien también vendió su propiedad. Y oigan lo que dice el texto, versículo 36. Simplemente se agrega esto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, ahora ya saben qué significa mi nombre, aunque es Bernabé lo que dice, no José, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Yo creo que este último versículo está aquí para poder arrancar bien con el capítulo que sigue, porque habría que ver lo que pasa después. Pero antes, vamos rápidamente a ver un cuestionario aquí. Uno, ¿por qué las autoridades eclesiásticas se opusieron tanto al milagro de sanidad del cojo? Dos, ¿creían las autoridades eclesiásticas que obtendrían el silencio de los apóstoles? Tres, ¿no sabían las autoridades con qué poder trabajaban Juan y Pedro? Ahora escuchen esto. Ustedes me llevan esto, sacan fotocopia y me traen la respuesta y hay buen premio para los tres primeros que, bueno, que lo merezcan. Ustedes tienen que encontrar la vuelta. Yo no les doy textos bíblicos. No hay ningún problema. No es necesario que lo hagan hoy. Yo quiero que ustedes guarden eso para ustedes. Pero ustedes pueden sacar una fotocopia solamente de este lado del cuestionario. 4. ¿Qué hizo que las autoridades reconocieran que Juan y Pedro eran hombres que habían estado con Jesús? 5. ¿Qué cree usted que harían los cristianos hoy si se les prohibiera hablar abiertamente de Cristo y con ello restar popularidad al catolicismo? 6. ¿Qué tenía la oración de los cristianos que hoy no tenemos? 7. Mencione algunos resultados de esa conmovedora oración. No tienen solo 7 preguntas. Así que para el próximo domingo, ustedes traen, dejan allí sobre la mesa, pongan bien su nombre, su teléfono, y yo le voy a decir, usted, hermana, ganó. Y ya no digo qué, pero usted va a ganar. Va a haber un premio y que le va a ser muy útil. Vayamos ahora rápidamente al capítulo 5 y leamos los versículos desde el primero. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, o sea, su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Noten que eso está ligado con los últimos versículos 36 y 37 del capítulo anterior. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Ven ustedes los hermanos, los esposos que tienen tan poca paciencia para que su esposa se prepare? Denle 3 horas, ella demora todo eso. Pero no ganó por llegar más tarde. Ella estaba preparando, poniéndose el perfume, el lápiz labial y todo eso, y argollitas acá y bueno, todas esas cosas. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él. Murió, expiró, o manó. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué dirían hoy los de derecho humano, no? Pero estos eran torcidos. Y vino gran temor, no los derechos, sino las personas. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Veamos. Hay algunos versículos, anoten, donde yo digo allí arriba uno de los mejores ejemplos, etcétera, bien, bien arriba, y digo, donde termina Ananías y Zafira. Anoten esto. Romanos 15:4, por favor. 1 Corintios 10:6, Juan 20:30 y 31. Repito, Romanos 15:4. 1 Corintios 10:6. Y Juan 20, 31, o 30 y 31. Veamos primero lo de Juan, porque nos está más cerca de nuestro. Vamos a ver. Versículo 30 de Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Espíritu Santo seleccionó qué estará y qué no estará en el libro de Dios. Pero algo mucho más interesante todavía tenemos en 1 Corintios 16 o en Romanos. Primero vamos a Romanos 15:4. Oigan lo que dice en Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieran antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que se escribió antes, en el Antiguo Testamento, se escribió para que no cometamos el mismo error. Piense un poco, ¿cuántos Ananías y cuántas Zafira? Señora Zafira, hermana Zafira, ¿dónde está usted? Bueno, usted dirá, bueno, pero usted no es Pedro. No, yo soy José. Algunos dicen, su madre es María. No, mi madre es Catalina, se llamaba, no es María. Primera Corintios 10:6, ya leímos. Romanos 15:4, ya leímos, ¿verdad? Primero Corintios. No leímos. Bueno, vamos a leer, no hay por el problema. 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y está hablando, versículo 1 del mismo capítulo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, cuando Moisés los guiaba. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, recibieron el maná como prueba de la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas le sucedieron, en fin, para que nosotros no hagamos lo mismo. Y repetimos lo mismo y aún peor. Muchas veces somos peores que los judíos, que ya eran personas de dura cerviz, difíciles de guiarlos. Bien, ustedes ya leyeron. Vamos, el último texto está en 1 Corintios 10:6. Era un matrimonio, miembros de la iglesia de Jerusalén. La iglesia estaba en óptimas condiciones, especialmente si leemos lo que ocurrió en Hechos 4, 32 al 37, que ya hemos leído. Ahora, hay un montón de preguntas. ¿Eran salvos Ananías y Zafira? Sería bueno que... ahora veo. Usted va a tener que contestar también estas, junto con nosotros. ¿Sabían? Así que saque la copia de ambos lados. ¿Ok? ¿Sabían ellos que podrían correr peligro si trataran de engañar? 3. ¿Qué pretendían al mentir, puesto que no tenían ninguna obligación para dar todo? Ustedes saben que luego Pedro les dice, si se quedaban, el problema no era que ellos dieran todo o no, el problema es que ellos mintieron. 4. ¿Por qué no suceden cosas de esta clase en nuestras iglesias hoy? Que una persona miente, el Espíritu Santo está presente, y al mentir, cayó y murió. No ocurre. No, están más vivitos que... Se van tranquilos, como dicen. Le chao. Versículo 5, o sea, el inciso 5. ¿Ya los hermanos no mienten más en nuestros días? 6. ¿Cuál fue el resultado de este acontecimiento? Está en el capítulo 5, versículos 12 al 16. Qué lindo resultado. 7. Enumere los resultados. A. Muchas señales eran hechas por medio de los apóstoles. B. Había unanimidad entre los cristianos. C. Los que realmente no eran regenerados no se unían a la iglesia. D. Los incrédulos, el pueblo de los, digamos, los alababa grandemente. Es decir, estaban admirados por lo que estaba pasando. Los creyentes numéricamente iban en aumento con cada día que pasaba. F. Era tal el poder de que la gente deseaba que sus enfermos por lo menos la sombra de Pedro alcanzaran. G. Eso es ya un poco más adelante, después. Pero vamos a ver aquí una parte solamente antes de terminar. Y es el versículo 12. Ustedes ya saben quiénes eran Ananías y Zafira. Son hermanos nuestros en la fe, ¿no? ¿O no? Algunos están a favor y otros están en contra. Pero no importa, ustedes escriben y me entregan después también eso, ¿no? A eso también. Pero vean un detalle que siempre me llamó la atención. El versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Magnífico. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y luego, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo eran los demás, los no cristianos. Pero no se animaban a entrar en la membresía. Decían, ya sé lo que pasó a estos, ese matrimonio. Era muy conocido el matrimonio. Ahora, piensen un poco. ¿Por qué creen ustedes, ellos vendieron? Dejo para que ustedes le contesten después. Que nadie diga nada ahora. Be quiet, please. Eso en inglés quiere, no, en guaraní quiere decir silencio, por favor. ¿O no? ¿Cómo se dice? ¿El quiere ni? Daré con la culpa, no hay que hablar también. Hay tanta enseñanza acá que si nosotros tomamos esto en serio, si no corregimos nuestro andar, yo voy a orar que Dios a mí y a ustedes no les dé el sueño, no les dé apetito, que vayan adelgazando, que vayan muriéndose poco a poco, que ningún médico encuentre que tienen, y no lo va a encontrar. Hasta tanto corrijamos esto. Les digo, Dios puede mover todo el Paraguay con solamente una iglesia como esta, usándolos, pero Él necesita a algunos que estén dispuestos a despojarse de su egoísmo, de su codicia, de su orgullo. Todas estas cosas que traen tanta deshonra para el nombre del Señor. Y no pretender que somos pobres, porque es mentira. No somos pobres. Tenemos al Señor morando en nuestro corazón. Él es el dueño de todos los bienes, de todo el mundo. Y Él sabrá corregir nuestro andar, enriquecer nuestra vida física y material, cuando nosotros ponemos a Él en primer lugar. Mientras esto no ocurra, usted seguirá pobre desde la cuna hasta la tumba. Este tramo entre cuna y tumba, usted tiene la oportunidad y usted está escuchando lo que mucha gente quisiera tal vez, pero no lo escucha. No conoce al Señor, no viene para escuchar, no sabe que existe la posibilidad de escuchar por la radio o viven lejos y no pueden. Montones, centenares, quizás miles de poblaciones hay en Paraguay que necesitan el testimonio de Cristo. No hay quien lo haga, porque tenemos elementos. Pero no tenemos pirápide, no tenemos dinero para mover, para hacer algo. Hay jóvenes, hay personas mayores dispuestos a llevar el evangelio al campo, a quién sabe cuánta gente. Tenemos que decir, cabizbajos, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo. Y no vamos a tener. Mientras no soltamos ese espíritu de cobardía, de egocentrismo y de mezquindad. Usted dirá, no, yo no soy mezquino. A mí me va a decir, no sé yo quién es usted. Saben ustedes que hay hermanos en otros lugares donde se gana dinero mucho más fuerte, que dan en proporción mucho más que cualquiera de los de acá. Tan sacrificado es, porque se les dice de la necesidad enorme que existe acá. ¿Y por qué? Porque ellos lo hacen. Se sienten deudores, pensando que ustedes se están despojando hasta del último centavo. Muchos no se despojaron ni siquiera del primero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que en ella encontramos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.